A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buen pando, se me reventó el barzón y sigue la... Bueno, ¿andan por ahí los dos? Acá estamos, acá estamos. Acá estamos, Ángeles, buenos días, ¿cómo andas? Buen día, buen día. Eduardo un poco más lejos, pero sí. Comenzamos a cerrar como cada sábado el programa en esta esperada columna con la realidad del pueblo mexicano. Eduardo, arrancamos por lo que dejó el primero de mayo, hace casi ya una semana. Arrancamos con lo que dejó el primero de mayo, hace ya casi una semana. Realmente fueron muchas marchas por todo el país deslucidas. Parecería que pues algunas organizaciones o sindicatos pues ya lo hacen en automático, ya es una costumbre. Sobre todo quienes abarrotaron las calles fueron los sindicatos de la educación, las secciones de la educación, los que siempre han sido clasistas y combativos en el sur del país, en el centro del país. Pero después, la verdad que muchas organizaciones o algunos otros sindicatos, pues ya es como que, bueno, una tradición, se marcha por marchar. Fue deslucida, fue un primero de mayo muy deslucido. La verdad que el trabajo de cooptación que ha venido haciendo el partido de López Obrador, Morena y su movimiento de Cuarta Transformación ha sido bastante grande. Y también ha habido un abuso de la movilización, de la marcha, por parte de muchas organizaciones, y ha generado un cansancio y un hartazgo entre sus bases. Y es muy triste y muy lamentable porque hoy, con la realidad económica que estamos viviendo en el mundo, en el país, pues era para que los trabajadores estuviéramos en la calle, ¿no? Tomando las calles. Porque realmente el aumento en los costos de los combustibles, el aumento en los productos de necesidad básica, en la canasta básica, por ahí el gobierno de López Obrador sacó un programa para intentar congelar algunos precios. Bueno, pues con todo ese contexto deberíamos estar en las calles, sin embargo, nos sigue faltando la herramienta política. Y muchas de estas organizaciones y muchos sindicatos, como les digo, al menos en el caso de México, han abusado de la calle, han abusado de la movilización para fines personales. Y hoy lo que tuvimos fue un primero de mayo bastante deslucido, un primero de mayo con las bases pues cansadas y deprimidas. Y un gobierno de López Obrador que ha sabido cooptar muy bien a las dirigencias y que también a través de programas de apoyo en efectivo directo a ciertos grupos de trabajadores los ha desorganizado y los ha desmovilizado. Bueno, hay otro tema allí pendiente que vos nos estabas señalando. ¿Por qué es tema hoy la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, Ángeles, asesinó a un joven hace unas semanas en Guanajuato, de apellido Rangel, este muchacho, estudiante de la Universidad de Guanajuato. La Guardia Nacional es el ejército mexicano, solamente que le cambió López Obrador el nombre. Antes era Policía Federal y andaban en las calles. López Obrador prometió que iba a sacar al ejército de las calles. Y pues solamente puso más ejército en las calles, pero con un nombre diferente que se llama Guardia Nacional, pero son soldados. Y cuando hay soldados en las calles haciendo labores policíacas, suceden estas cosas, Ángeles. Hernán, audiencia, no es la primera vez que un soldado asesina a un joven estudiante. En México ha pasado y ha pasado mucho en los últimos años en los gobiernos neoliberales, que sacaron al ejército en esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Y en Guanajuato, como les digo, hace unas semanas, desafortunada y desgraciadamente, este soldado le disparó a este estudiante. El ejército, la Guardia Nacional, dice que había un retén en contra del robo a combustibles y que este grupo de jóvenes no se detuvieron en el retén y entonces pues les tuvieron que disparar. Siempre dice lo mismo el ejército, es como ya un patrón cuando le disparan a un civil, siempre es lo mismo, había un retén y no se quiso detener. Eso es una mentira burda y estúpida. E incluso si fuera real, no hay ninguna orden constitucional para que a uno lo detengan y lo revisen. O sea, por donde se vea, ellos están violando la ley al estar en las calles, al hacer estos retenes, por donde se vea. Y carajo, si así fue, le pueden disparar a los neumáticos del vehículo. Puede haber más adelante obstáculos para que los vehículos se detengan y no dispararle a la cabeza a los ocupantes del vehículo. Mataron a este estudiante, hirieron de gravedad a otra estudiante, pero la verdad es que los militares se disparan porque se les da la gana, porque pueden hacerlo. Sí. Esa es la realidad que se vive en algunos estados de la República con el ejército en las calles, en donde, bueno, si te toca la de malas de encontrarte con algún militar ebrio, algún militar drogado o algún militar simplemente gatillo fácil, te dispara en la cabeza, te mata, te acusan de que no te detuviste en un retén. Sí. Primero te sacan las noticias diciendo que eras parte de un grupo criminal, similar a lo que hacen en Colombia, que te acusan de guerrillero. Sí, bueno, pues en México te acusan de pertenecer a una banda de narcotraficantes o de traficantes de combustibles o de traficantes de migrantes. Después resulta que, bueno, no eras de una banda de criminales, pero no te detuviste en el retén, lo cual ya es una pena de muerte inmediata, sí, ¿no?, para ti. Y después resulta que ni retén había y que el soldado, probablemente ellos estaban cubriendo a criminales que sí estaban haciendo operativos criminales, porque siempre pasa así. Probablemente ellos ya no estaban haciendo la labor de cobertura, de apoyo a grupos criminales y querían dejar el área y la zona despejada. No nos llenan de toneladas y toneladas de confusión y de basura para que el caso sea más y más confuso, como sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, en donde también el ejército estuvo metido y está metido y no ha sido investigado. Y nos enteramos hace unos días con que el juez de control dejó libre al militar que le disparó a este joven y que lo asesinó y que dejó herida de gravedad a otra jovencita, también estudiante de la Universidad de Guanajuato, porque pues no encontró suficientes evidencias, porque había un retén y no se detuvieron. En fin, una serie de imbecilidades muy graves, que le dan carta blanca al ejército para poder asesinar civiles en la calle, simplemente porque, como les digo, te topas con un soldado ebrio, con un soldado borracho, con un soldado gatillo fácil, o porque ellos están protegiendo a la delincuencia, cubriendo una zona, haciéndoles el trabajo de retaguardia, y pues no quieren que nadie ande merodeando, y tuviste la mala suerte de andar por allí, sí, te disparan y te van a criminalizar 100 veces, y después un juez de control simplemente va a decir, bueno, está muy confuso, no se sabía, probablemente los jóvenes sí andaban por ahí haciendo algunas cosas, ya ven que a los jóvenes les da por hacer cosas, en fin, te van a victimizar y criminalizar 100 veces. Esto es lo que sucede cuando el ejército está en las calles, esto es lo que sucede con este tipo de políticas de represivas, en donde se va a combatir a la delincuencia con mano muy dura, y esto es la supuesta mano dura, ¿no? Se combate a la ciudadanía, se combate a la clase popular y se protege a la delincuencia. Muy desgraciado esto que sucedió, y peor que el gobierno de López Obrador siga manteniendo y reforzando al ejército en las calles, cuando una de sus principales promesas de campaña fue que iban a sacar al ejército de las calles, porque esto es lo que sucedía y esto es lo que sigue sucediendo. Una desgracia. Seguro. Bueno, está el presidente anda de gira, ¿no? Y ayer ya estuvo en El Salvador, en Honduras. ¿Cuál es el fin de esta gira que está haciendo el presidente mexicano en la región? Pues, fíjense que hace unos días yo bromeaba con ustedes, Trump, que anda en campaña, Donald Trump, que anda en campaña, dijo que le gustaba mucho López Obrador, que le gustaban ese tipo de socialistas, así es como lo mencionó. Lo mató. Muy gracioso. Nunca había nadie doblarse tanto como al presidente de México, nunca había nadie doblarse así. Mucha cintura, entonces, como se dice acá, demasiada cintura. Sí. Entonces, ya es muy evidente a esta altura que el gobierno de López Obrador, pues es un alfil de la política estadounidense, exterior estadounidense para Centroamérica y el Caribe. Es un gobierno que le han resultado bien, como les decía ahorita respecto a Primero de Mayo, sus programas de cooptación y de apoyo directo a ciertos grupos sociales o grupos, organizaciones sindicales, sus apoyos directos de cooptación. Entonces, a mí me parece que varias cosas. Por un lado, López Obrador tiene intenciones de convertirse en un líder regional, claro, y lo puede conseguir con su discurso y con los apoyos principalmente de los gobiernos centroamericanos y del gobierno de Estados Unidos. Entonces él anda haciendo su gira y su proyección para cuando salga de la presidencia. Y por otro lado, pues anda promoviendo los programas financiados con recursos también de los Estados Unidos. Anda promoviendo los programas que le han resultado muy bien a México, a su gobierno, de desorganización y de cooptación de la clase trabajadora, ¿no? Los programas como Jóvenes por un Futuro, ya ni me acuerdo cómo se llama ese, donde se le da dinero directo a los jóvenes, sí, claro, en donde se le da dinero directamente, se acabó con las guarderías y se le da dinero directamente a las familias para que cuiden a los hijos. En fin, es un programa, el programa de Sembrando Vida. Son diferentes programas en donde se desorganiza y se copta. Y esos son los que anda promoviendo el presidente, que son programas consensuados con el gobierno de los Estados Unidos. Los anda promoviendo por Centroamérica y por el Caribe. Es una política supuestamente una política de amistad, una política amistosa, una política que mira hacia el sur, pero hay que tener mucho cuidado, porque detrás de eso pues está el dinero de los Estados Unidos para cooptar y para desorganizar a la clase trabajadora, y qué mejor que encabezar eso, que esos esfuerzos los encabece Andrés Manuel López Obrador, que tiene un discurso. Ustedes ya lo vivieron, ustedes saben de lo que hablo, ya lo vivieron con Mujica. Sí. Ya vivieron ese de como te digo una cosa, te digo la otra, sí, y un discurso discursean de izquierda, pero te meten el gol con la derecha. Ustedes ya vivieron eso. Aquí se está viviendo esa situación. Y evidentemente le están dando proyección centroamericana y proyección caribeña a este tipo de ocurrencias de López Obrador, que le han funcionado bien en el país porque ha desorganizado y ha cooptado a la clase trabajadora. Así que me parece que es detrás de esto pues están las intenciones de López Obrador de convertirse en un líder centroamericano, un líder regional. Y por otro lado, la aprobación del gobierno de Estados Unidos, porque los programas funcionan bien, desorganizan, cooptan y de alguna manera desarticulan la fuerza social que pueda generar cambios profundos y de raíz. Bien. Te está saludando acá Daniel desde Rocha. Dice, duele México. Matanzas, desplazamientos, desapariciones y femicidios al por mayor. Asesinaron a Luis Enrique Ramírez, el noveno periodista en lo que va del año, y una treintena durante la gestión AMLO. Saludos al amigo Baeza, dice Daniel desde Rocha. Muchas gracias, Daniel. Sí, saludos también para ti en Rocha. Y es verdad, siguen asesinando periodistas uno atrás del otro, sobre todo, como les comentaba ya en otras ocasiones, de medios regionales, de medios locales, sí, que en este caso son los únicos medios que informan de verdad, porque los grandes medios nacionales o medios estatales pues están completamente cooptados, viven del presupuesto del gobierno o simplemente pertenecen a grandes grupos corporativos. Entonces los medios locales, los medios regionales, los medios pequeños, es donde uno tiene que ir por la información, y ahí es donde se está cebando la delincuencia organizada, donde se están cebando estos grupos que no quieren ser exhibidos. Ahí con ellos es con quienes se ceba, y el gobierno federal pues se hace de la vista gorda, le da esquemas de seguridad, sí, a periodistas que se dicen periodistas, que son lectores de noticias de los grandes medios, que ganan cientos de miles de dólares por semana, pero deja sin cobertura de seguridad a los que son verdaderos periodistas, noteros, regionales o locales, y esto es lo que sucede. A este periodista lo asesinaron a golpes y su cuerpo apareció tirado en una carretera. Es verdad, son ya más de 30 los periodistas asesinados en el gobierno de López Obrador, y como les digo, pues no sucede absolutamente nada. El esquema de seguridad se gasta en cubrir a los que salen en las noticias, en la televisión, que podrían pagarse bien ellos su propio esquema de seguridad, y que nadie, absolutamente nadie, les va a hacer nada, porque no se pelean con el capital y porque no exhiben intereses de nadie, solamente leen las noticias, sí, el noticiero de la noche o del mediodía, que les dan sus amos, ¿no? En función de los intereses de ellos. Así que el esquema de seguridad va para esta gente, pero no va para quien debe de ir, lamentablemente. Está claro, está claro. Bueno, Hernán, lo despedimos ya, lo dejamos libre a Eduardo. Sí, cómo no, un abrazo, Eduardo, como siempre, y la seguimos. Un abrazo, la seguimos, y bueno, esperemos mejor suerte para mis Pumas, porque perdieron 3-0 contra un equipo gringo, para acabarla de fregar. ¿Fue? Perdieron contra un equipo estadounidense, contra el Seattle, ya ni sé cómo se llama eso. Donde juega Lodeiro, Ángeles. ¿El Seattle será el de Petras? Porque Petras está ahí, ¿no? Sí, sí. Lo único que falta es que se nos enfrenten ahora Petras y el mexicano. Claro. No sé cómo está Petras en el fútbol, pero que termináramos en una pelea entre los dos. No, imaginen, pierdo espantosamente, pero no, hombre, mis Pumas perdieron, y aparte 3-0, y los queríamos de campeones de la CONCACAF, por lo menos, pero ya ni eso tiene el fútbol mexicano, ni siquiera podemos ser campeones en una región futbolera bastante, bastante mediocre, así que mal y de malas, carajo, perdimos, y lo peor, perdimos contra un equipo gringo, chingado. Seguro, eso es lo peor de todo. Sí, bueno, sí, hay que darle revancha. Hay que darle revancha. Ojalá. Un abrazo, arriba, Eduardo. Un abrazo. Abrazo, un abrazo, Ángeles. Saludos, chao, a la audiencia. Chao. Eduardo Victoria Baeza desde México. O cerca. Ahora está cerca, ¿no? Exacto. Tendría que ser de México. Ahí, donde él está, tendría que ser de México. ¿Eh? Siempre en el centro de las luchas ahí. Seguro, ahí estamos. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo.